Nosotros es una propuesta que nos llegó, a la que incluso mi representante en Estados Unidos me decía, ¿te interesa esto? Como diciendo, es un documental. A eso voy, claro. Esto, no, pero ¿cómo le voy a decir? Pero muchísimo, es una historia que a mí me emociona mucho, que me inspira mucho. Llegaron a lo más alto de lo más alto contra gente que quería ganarles. O sea, no es lo mismo que una película. La película, todo mi equipo, no tengo a nadie que me está bombardeando. Y la verdad que me interesaba mucho la historia, y uno en un documental se mete para porque le gusta la historia, y una vez metido te empezás a enterar de todo. Claro. Te metes como excusa para aprender más, para conocerlos, para saber la trastienda, etcétera, etcétera. Y lo que fuimos conociendo, que me fue apasionando, es nos metimos por ser la historia de un logro deportivo enorme, uno de los más grandes de la historia argentina, sino el más importante quizás. Terminó siendo una historia de amistad, una historia de amigos, y para mí es lo más emocionante que tiene la película. Son tipos que en ningún momento, yo no podría haber escrito este guión. Claro. Porque viste que en un guión, si esto fuera un guión, está el momento en que antes de la final se agarran a trompadas en el momento dramático, el algo de eso. Conflicto, y qué sé yo. Y es realmente, en un momento te das cuenta que es como han llegado al nivel más alto del deporte de alto rendimiento, de esfuerzo, de trabajo, de habilidad, de equipo, de laburo, de concentración, de estrategia, de todo, con un espíritu amateur, con el mismo espíritu que tenían en el club de barrio cuando empezaron a jugar. Y eso lo mantuvieron, y es tan distinto a todo lo que uno ve del deporte profesional todo el tiempo, que parece que los muchachos a veces se olvidaron de dónde vienen. Que no lo ves nunca en ellos, no lo ves aún hoy. Y la verdad que, bueno, lo que uno conoce por las columnas que escribe y todo de Manu Ginóbili, son todos así, son todos ese tipo de personas. Y la verdad que es lo que fue el mejor descubrimiento para mí. Eso fue lo, esa le va a ser la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas fuiste descubriendo de estos chicos? ¿Y qué cosas conocía antes de meterse en la historia? No, personalmente no conocía nada de sus individualidades. Conocía a Manu, lo conocía de un par de eventos que estuvimos de Juan Carr, que somos del elenco estable de Juan Carr, pero nada más. Claro. La verdad que esa cosa que vos vas a ver la película, que están todos o diseminados por Argentina o en distintos lugares del mundo, y parece que estuvieran alrededor de una mesa, que casi que se completan las oraciones aún hoy, 14 años después, es increíble, realmente es muy inusual. A ver, lo que nosotros conocemos de adentro por haberlos acompañado, haber estado en los torneos, haberlos transmitido, con algunos hasta has compartido cosas de la vida privada, es que eran un grupo de amigos que se juntaban para jugar al básquet siendo profesionales, siendo protagonistas de sus equipos y dejando sus egos de lado. Ese, digamos, es un resumen muy por arriba, sí, ¿no? Sí. De lo que ocurrió. ¿Lo sintió de esa manera? Pero absolutamente, es lo que te estoy diciendo y es lo que se transmite en la película. Realmente creo que con toda la habilidad, con todo lo bien que juegan, con toda la estrategia, con el trabajo del entrenador, del técnico, de todo, que además ellos también lo integraron a recibir la medalla, ¿viste? Claro, una cosa también inusual. Sí, inclusive Alejandro Montecchia le hizo una réplica, porque claro, los Juegos Olímpicos no le dan a los entrenadores y al cuerpo técnico no le dan, y Montecchia le hizo una réplica. Exactamente, eso está en la película. Ah, perfecto. Sí. Y te das cuenta que sobre todo lo que había era esa unión que a veces nos falta en tantos otros órdenes, y la verdad que a mí es lo que más me gustó. Bueno, soy seguidor suyo en Twitter hace mucho tiempo, y hay un mensaje por ese lado muchas veces cuando escriben. No, bueno, yo veo que estamos como envueltos en una pelea de la que no podemos salir, y la verdad que no podemos salir, y viste, a veces muchos hacemos esfuerzo de salir y qué sé yo, y cada tanto se suelta la cadena y no podemos salir, y yo al mismo tiempo que digo públicamente no tenemos que seguir en esto, tenemos que salir y qué sé yo, hay veces que te ves arrastrado, ¿viste? Claro, te enojás, renegás. O renegás, o son las cosas, o llega un momento de decir, no, pará, y realmente esto es refrescante, es decir, si pudiéramos dejar algunas diferencias de lado, y ganaríamos el oro, pero bueno, a veces ni clasificamos. Digo, porque acá hay muchos chicos, muchos jugadores, digo chicos porque los conozco de muy jóvenes, que tienen un ego importante, y que no todos son súper amigos entre ellos, pero que cuando había que poner y defender los colores de Argentina, dejaban todo de lado, ¿no? Exactamente. Y eso creo que es el legado o el mensaje. Exactamente. Es inevitable preguntarse eso, ¿no? Y maravillarse de eso, ¿no? Eso. Porque yo también estoy en otro rubro, pero también hace 40 años que trabajo en cine, con gente que conozco hace mucho, ¿viste? También es un lugar de altos egos, como sí, vanidad, la política, como cualquier otro lado, como el periodismo, como cualquier otro. Pero aquí la verdad que, mirá, pasaron 14 años, hablamos con cada uno de ellos individualmente. En algún momento en el OFF podrían habernos dicho algo, si tenían ganas de decirnos algo, que no hubiera salido de ningún lado, ¿viste? A este no me lo aguanté nunca, al claro, otro no lo quise al lado mío. Y nunca, nunca, todo lo contrario, permanentemente, hasta te das cuenta entonces que no es un discurso, que no es un chip que tienen, ¿viste? Realmente es una convicción que tienen de que el equipo es de que el oro lo ganó el equipo, no lo ganó este ni este, y si no hubiera estado este, y sin este no hay equipo. No tienen conciencia de eso. La verdad que es una cosa absolutamente refrescante. No tienen conciencia de las individualidades. Si vos, que sos conocedor, decís que además que tienen ego, bueno, no lo demuestran en la cancha ni fuera de la cancha, cuando estaban formando el equipo. Claro, porque ellos mismos dicen que tenían altos egos y todo ese tipo de cuestiones. Te digo, que alguien que no es argentino, ¿qué me va a decir? No, que por ahí el ego, cuando el ego es necesario, claro, para el ego, para en cualquier cosa de alto rendimiento necesitas ego, porque te ponen 7 monos ahí adelante, te ponen el Dream Team adelante, si no tenés un ego importante, apechugás, sale claro, ¿viste? Pero quizás si al ego le sumás inteligencia, en vez de dejarte dominar por el ego, en la inteligencia te dice, acá tenemos que juntar todos los egos para que todos vayan para el mismo lado. El problema es cuando los egos van para lados distintos, ¿viste? Y la verdad que son inteligentes, es gente inteligente, además de buenos tipos, son inteligentes. Bueno, lo dejamos porque ya lo vienen a buscar acá y le agradezco mucho el contacto, la nota, y lo felicito porque para nosotros es un lujo que un director como usted esté involucrado en un film de básquet, ¿no? O un documental de básquet. No, bueno, no olvidemos a Camilo Antolini, que es el codirector y muy, muy importante, el motor creativo detrás de todo esto. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.